Saludos, muy buenas noches a todos y bienvenidos de nuevo a Nova Club. Volvemos después de las vacaciones navideñas y saludando a este nuevo año 2017 que acabamos de comenzar. Nosotros volvemos a nuestra marcha habitual como cada sábado, conectando contigo a través de la sintonía de Nova Onda desde el 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net si nos escuchas a través de internet. También queremos aprovechar para saludarte si nos escuchas a través de nuestro podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el momento en que nos escuches. Como decía, volvemos después de este periodo navideño con muchas ganas de pasar contigo estos pequeños ratos acompañados de la mejor electrónica underground que cada semana nos ofrecen los mezcladores que pasan por nuestra cabina. Como siempre, saludos de Frank F. Bienvenidos. Y como no podía ser de otra manera y como es habitual al comienzo de cada programa, pues te recordamos que tienes diferentes vías de contacto para hablar con nosotros. Por un lado, sabes que tienes un correo electrónico al que nos puedes escribir a través de la dirección novaclub.es@gmail.com. También tienes disponible nuestra página web desde la dirección www.novaclub.es. O si lo prefieres, puedes contactar con nosotros a través de las principales redes sociales como son Facebook, Twitter, y también estamos. Y esta noche vamos a estar rodeados de mucho tecno. Hoy comenzaremos con el set de un gran mezclador que ya tuvimos en la temporada pasada aquí en Nova Club. Disjockey argentino, aunque actualmente se encuentra viviendo en Barcelona. El señor Leo Pugliese, un auténtico maestro a la hora de mezclar, dominando variedad de estilos con absoluta perfección. Desde el año 98, en el que comenzaba en esto de las mezclas, organizando fiestas privadas, pasando a participar en diversos programas de radio durante toda su trayectoria, y a su vez pasando por grandes salas de la zona de Buenos Aires, compartiendo cabina con grandes de la escena internacional. Un hombre que se atreve con cualquier género, bien sea techno, acid, house, electro, bricks. Un mezclador bastante polifacético del cual podemos disfrutar en la noche de hoy con este set que nos enviaba en exclusiva hace unas semanas al programa. Y para la segunda hora, pues un viejo amigo, el señor Carpi Zambrano, que ya nos acompañó a principios de temporada bajo su nuevo AK, Akenaton. Él lo tendremos para esa segunda hora del Nova Club de esta noche. Pero hoy lo vamos a hacer, si te parece, vamos arrancando con la sesión del señor Leo Pugliese, que va a ser el encargado de dirigir esta primera hora de programa. Así que ya lo sabes, sube el volumen, porque comienza Nova Club. We'll be right back. We'll be right back. Continúa en Nova Club cuando alcanzamos el ecuador del programa. Hasta aquí el set del señor Leo Pugliese. Como siempre, un set que disfrutamos mucho. Sesión cargada de buen techno que va evolucionando de una forma muy coherente. Desde sonidos más suaves hasta ritmos más contundentes, rodeado de ese ambiente de oscuridad que le caracteriza. Todo ello acompañado de una gran técnica a la hora de mezclar. Leo Pugliese, natural de Buenos Aires, como decíamos al comienzo del programa, aunque actualmente reside aquí en España, Barcelona concretamente, y que le tuvimos la temporada pasada aquí en Nova Club con otro set muy interesante, el cual tienes disponible en nuestro podcast, concretamente en el capítulo número 7 de la pasada temporada 4. Y ahora continuamos y lo vamos a hacer siguiendo la misma línea. El amigo Carpin Zambrano, o ahora conocido como Akenatón, vuelve aquí al programa, esta vez con un set bastante especial para nosotros. Realizado en auténtico directo en un evento que organizamos a principios de septiembre bajo nuestro colectivo UEMA, y en el que tuvimos la visita del amigo Carpin, que nos hizo una gran sesión cargada de buen techno. Ese es el set que os traemos esta noche de la mano de este mezclador y productor madrileño que ya conoces de sobra seguramente. Al frente de uno de los sellos independientes más importantes para nosotros de nuestro país, como es Retrowave Records, el señor Carpin nunca para de trabajar y encontrar nuevos sonidos y fórmulas tanto para sus trabajos en estudio como para sus mezclas en cabina. Un amante del auténtico techno siempre nos sorprende con un gran gusto musical. Con él es el mezclador con el que vamos a continuar el programa de hoy. Ya lo sabes, estás en Nova Club, sigue con nosotros hasta la 1 de la madrugada. Y hasta aquí el set del señor Akenatón. Con él nos acercamos a la una de la madrugada a ritmo de auténtico techno. Género que nos ha acompañado en la noche de hoy, en la primera hora con el señor Leo Pugliese. Y en esta segunda, el amigo Carpin. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, disfrutando mucho de la música que nos traen los auténticos artistas que pasan aquí por nuestra cabina a darnos esas, digamos, masterclass detrás de los platos y educando, como siempre, un poquito más nuestros oídos. Aquí en Nova Club, como siempre, seguimos apostando por la originalidad y calidad dentro de la electrónica. Así que sin más, no me queda mucho más que añadir, recordarte rápidamente que puedes encontrar todos los programas de Nova Club a través de nuestro podcast, en el cual también puedes seguirnos y que lo puedes encontrar desde las diferentes plataformas, como son iVoox y iTunes. También puedes acceder a él a través de nuestra página web, entrando a www.novaclub.es. Y por otra parte, también pues, nos encontrarás en las principales redes sociales, como son Facebook y Twitter. Y así que pues nada, yo me voy despidiendo. Como siempre, ha sido todo un placer estar contigo durante estos 120 minutos de programa. El próximo sábado nos volvemos a encontrar aquí a través de Nova Onda, como siempre, 101.9 FM, o bien en el próximo capítulo de nuestro podcast. Un saludo de Frank F. Nos escuchamos en 7 días.